fuiste mi bien querida y me robaste el corazón. Y casi me cuesta la vida, ya nada podía calmar mi dolor. Rumba, jaleo y tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Rodando de esquina a esquina hasta perder la razón y perderte junto a ella, y con otra más bella clavo se salió. Rumba, jaleo y tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Casi me cuesta la vida, otra vez robaron mi corazón. Y quedé mojando la herida y vuelta a empezar con aquella canción. Rumba, jaleo y tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor. Rumba, jaleo y tequila, esa fue la solución para borrar las heridas que deja la vida jugando al amor.